canción. Esta que dice así, escuchá. No puedo negar que me gustas, que cuando te encuentro de frente me muero por un beso tuyo y toda mi piel se estremece. De noche, yo sueño desnudo en mi cama, haciendo mil cosas distintas, amándote hasta la mañana. Y cuando despierto te vas y me quedo pensando que quiero tener de mi vida por siempre a mi lado. Pero no, no puedes estar conmigo, tú eres algo prohibido, amor que más que amar es un castigo. Pero no, no puedes estar conmigo, verde tu propio veneno, vas a quemarte tu infierno, basta. vengaré de ti. Y ahora me toca a mí.